en relación a este tema? La verdad que con el municipio hay muy poco diálogo, esa es la verdad. Este año ha sido nula todo lo que sea, lo que tenga relación con nosotros, con el comercio. Y con el comercio informal no hay ningún tipo de fiscalización que nosotros por lo menos hayamos visto. El comercio ambulante, en el periodo que llevamos de poco más de un año, de a principios del 2017 a la fecha, se ha incrementado en más de un 150%, con cifras oficiales que no las inventamos nosotros, porque de 3.000 que existían, ya vamos sobre una cifra de 7.000. Entonces esto está desbordado y no se ve cómo, por parte, como vuelvo a reiterar, por parte del municipio no se ve una acción que vaya en beneficio de esto. Y en contra nuestra no hemos tenido ningún apoyo para el comercio. De hecho, hay muchos permisos que están ahí, patentes, estamos hablando de patentes, que están tramitándolos años. Entonces, las fiscalizaciones nosotros las tenemos, las asumimos como corresponde, de toda la, de cualquier departamento, solo es lo que corresponde. Pero por el otro lado, no se hace absolutamente nada. ¿Cómo lo está afectando de una u otra manera la proliferación del comercio ambulante? ¿Y cuáles son los efectos más inmediatos que están sufriendo? Los efectos inmediatos son menos personas trabajando. Hay locales, les puedo mencionar un local de Luqui que se llama, que está en Esmeralda. Ha tenido que despedir al personal y están trabajando él, su esposa y en las tardes cuando llegan los hijos. Un ejemplo es ese. El otro, el cierre de locales. El año 2017, y yo tengo la estadística, solamente de calle Esmeralda y Condel, que son un total de 7 cuadras, cerraron 32 locales. Algunos de esos locales hasta dos veces cambiaron de dueños. Y lo que llevamos de este año, en el mismo tramo, ya son 18 los locales y tenemos alrededor de 4 o 5 locales que están con un pie en el cajón, a punto de cerrar. ¿Y tiene sentido qué es lo que están pidiendo las autoridades en lo inmediato? ¿Cuáles son las acciones que ustedes pretenden? Nosotros lo que estamos pidiendo ya desde el año pasado es que por favor hagan algo en la ciudad. Porque una cosa es el comercio ambulante, que nos afecta a nosotros con un comercio completamente desleal en comparación a todos los gastos que nosotros tenemos, es que esto viene atado, viene de la mano con la delincuencia. ¿Cierto? Y con delincuencia y con calles que no se pueden transitar, tenemos menos gente, tenemos menos turistas que llegan acá. Por lo tanto, es menor el público. Gente que nosotros hemos leído los comentarios en las redes sociales, ellos mismos comentan que prefieren ir a otro lado, prefieren irse a Viña antes que bajar acá. Entonces, todo esto está unido, lamentablemente, al comercio ilegal, que es demasiado lo que tenemos aquí en Valparaíso. En otras ciudades apretan, ¿y dónde se vienen? ¿Dónde está la papa? ¿Y dónde está esa papa? Valparaíso. Perfecto. Ya. Muchas gracias. Ya.